Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Una y ocho minutos. Como cada viernes, nos vamos un ratito con alguien y hoy vamos a estar un ratito con Enrique Martínez de la Casa. Él es el director de la UNED, de la Universidad Nacional de la Educación a Distancia de aquí de Talavera de la Reina. Buenos días. Muy buenos días, Marina, y buenos días a los oyentes. Hacía mucho tiempo que no hablábamos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que te supongo muy ocupada. Bueno, de todo ha habido en esta vida. Bueno, aquí estamos en un ratito con, pues es un espacio en el que hablamos con alguien que nos apetece hablar simplemente. Enrique lleva muchos años ya al frente de la universidad a distancia en nuestra ciudad, ¿verdad? ¿Cuántos años ya? Pues este año hace 9 que estoy al frente del centro asociado de la UNED en Talavera de la Reina. Mira, los que yo llevo aquí en la OID. Por eso me parecen tantos, entonces. Quiero decir que me han pasado volando. O sea, sí. Quiero decir que la referencia en años es llamativa, pero en la percepción que uno tiene de ello es que han pasado volando. Me refiero a que desde el principio no quieran creer nuestros oyentes que estoy a disgusto aquí. No, ni mucho menos. Lo que pasa es que desde que estoy aquí estoy con Enrique. Entonces, como que siempre has estado ahí, ¿no? Este año, ¿qué tal ha estado la matrícula? Porque acabamos de empezar, supongo que el año pasado andábamos ahí un poco extraños, ¿no? ¿Y este año? Bueno, la verdad es que la evolución de la matrícula se ha estabilizado. Yo creo que el año pasado comentábamos que se había producido una disminución uh-huh. de matrícula leve a lo largo de los años, después de un gran boom que había habido en torno al año 2012, y este año pues ha producido ese descenso leve, pero levísimo ya. O sea, quiero decir que está estabilizada la demanda de matrícula en el Centro Asociado de Talavera de la Reina, y que sufre, como todas las universidades españolas, algunas cuestiones que conviene pues también destacar, ¿no? Como el bajón demográfico, ¿no? Ya, claro. Una curva de bajada demográfica, también el bajón de demanda de cuestiones muy específicas, como puede ser el curso de acceso para mayores de 25 y 45. La gente ya tiene titulación de origen uh-huh. suficiente como para acceder a la universidad. Y esto configura un panorama de estabilización, y es bueno también para la planificación, porque ni los grandes boom hacia arriba te permiten hacer una planificación ordenada de las cosas, ni el descenso hacia abajo tampoco, con lo cual cuando las cosas se estabilizan y están en su justo término, es cuando puedes hacer las cosas mejor. ¿Cómo llega un periodista como tú a ser director de una de las sedes de las universidades más importantes de España? Pues despacio. Despacio. Despacio. Y porque soy una persona que ha hecho de su vida un cambio permanente. A mí no me asusta el cambio. He hecho muchas cosas a lo largo de la vida, he vivido en muchos sitios y es para mí una manera de ser. Entonces, yo he sido periodista durante uh-huh. muchos años y con gran tranquilidad y muy bien, muy satisfecho y disfrutando. Y luego he sido también asesor político durante mucho tiempo también y disfrutando. Y llegó un momento en mi vida en que iba a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque había comenzado a ser profesor en la Universidad Carlos III. Me había acercado a la universidad como profesor y me estaba gustando el asunto. Yeah. Y por tanto, cuando se produjo la vacante de la dirección del Centro Asociado de Talavera de la Reina y se convocó el concurso para cubrir esta titularidad, pues yo me sentí capaz, y además me sentí capaz y me sentí que esa era una orientación vital que me estaba apeteciendo, ¿no? Uh-huh. Para intentar también disfrutar de otro panorama, de otras vivencias y de otras experiencias. Y así llega uno a ser director del centro asociado, por cambio y por novedad también. Porque en aquel momento estabas como asesor político de José Rivas, de José Francisco Rivas. Sí, sí, yo era asesor del alcalde de Talavera de la Reina uh-huh. cuando se convoca esta plaza. y yo ya llevaba 10 años de asesor con José Francisco, estaba disfrutando del trabajo, estaba disfrutando de lo que estábamos haciendo, pero ya entendía que esta nueva puerta que se abría, que ya había abierto la Universidad de Carlos III, pues me producía bastantes satisfacciones, ¿no? Entonces, pues una cosa que ya di por cerrada esa etapa de mi vida y abrí otra. ¿Cómo se lleva el estar al cargo de la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en una ciudad donde también tenemos una sede universitaria presencial, ¿no? Como es la Universidad de Castilla-La Mancha? ¿Hay competencia de alguna manera o por el contrario es bueno que estén las dos universidades conviviendo? Bueno, es una convivencia muy pacífica, muy tranquila y en dos mundos que yo creo completamente diferentes. Cuando nace la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el año 1974, es evidente que ya hay universidades en España presenciales, ¿no? Y, sí. Y no viene a hacer una competencia, sino a hacer un complemento. Y esto es lo que sucede. Nosotros llevamos en Talavera de la Reina, va a ser ya en el próximo año 2021, 40 años de presencia, y hemos estado muchos años solos, siendo la única referencia universitaria de Talavera de la Reina. En un momento determinado se instauran facultades de la universidad presencial. Ni ha mermado nuestra matrícula, ni ha mermado nuestra ilusión, ni ha mermado nuestros servicios. Yo creo que se han complementado perfectamente y puedo decir que hay una perfecta sintonía entre los decanos de las facultades de la Universidad de Castilla-La Mancha que están en Talavera y el director del centro asociado de la UNED en Talavera de la Reina. Dos maneras de entender el mundo universitario y el de servicio universitario que son perfectamente compatibles y son perfectamente complementarias. Claro, yo me imagino que son usuarios diferentes, sobre todo en cuanto a tiempo, ¿no? Posiblemente, posibilidades de tiempo. Los perfiles de edad son determinantes. Yo puedo presumir de que en este tiempo hemos aumentado la demanda de matrículas de primera opción, es decir, cada vez más chavales jóvenes, recién terminada la prueba de acceso a la universidad, se matriculan en la UNED, cosa que no sucedía antes, ¿no? Yeah. Pero claro, la proporción en relación con la Universidad de Castilla-La Mancha es muy pequeñita, claro. Porque mi perfil al final es determinante, una media de edad en torno a 38 años, un perfil de trabajador, claro. un perfil de gente con cargas familiares, ¿no? De estudiantes con cargas familiares, responsabilidades familiares también, que no se da en la universidad presencial, ¿no? Que está enfocada permanentemente pues a los jóvenes que comienzan sus estudios universitarios y que tienen otro perfil completamente diferente. ¿Y a qué crees que se debe el hecho de que se esté tomando la UNED como primera opción ahora? Pues primero a las facilidades tecnológicas que permiten acceder a la enseñanza, ¿no? Tenemos una potente y compleja maquinaria tecnológica que permite pues que desde tu casa o de cualquier lugar, mediante el teléfono o mediante un ordenador, tú puedes acceder al contacto con el profesorado, ¿no? Uh-huh. Y después porque es una universidad cómoda. Cómoda en el sentido de distancia, es una universidad sin distancia. Puedes claro. seguir desde tu casa, no hace falta que te desplaces ni a Toledo, ni a Madrid, ni a Barcelona para estudiar en ella, ¿no? Claro. Y también se han dado, yo creo que circunstancias económicas también. Es decir, que ha coincidido con un ciclo económico duro en España, pues que ha hecho que las familias hayan orientado esta demanda universitaria a algo que pues es mucho más cómodo y menos gravoso, ¿no? Que es tener a sus hijos en casa y tenerlos matriculados en la UNED. El otro día entregaba un diploma de final de grado a un alumno excepcional de ingreso, nada más terminar la PAU, uh-huh. y le recordaba que su madre había venido a verme al despacho y a preguntarme que si esta universidad era como las demás, y que si su hijo tenía garantizado un futuro estudiando en la UNED. Bueno, el título lo va a obtener, la calidad del título lo va a obtener, el futuro se lo va a labrar él, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente se lo ha labrado. Este es un estudiante típico de universidad. Año tras año ha ido aprobando y ha terminado en 4 años el grado en psicología, ¿no? Qué maravilla. Yo creo que no solo es una universidad como las demás, sino que además potencia sobre todo la organización y la fuerza de voluntad. Y la autoorganización y la autodisciplina. Por eso, el estudiante de la UNED está orientado a que su esfuerzo y su planificación sean propias. Y la gente sabe hacerlo, es lo que me Quizá tú no, Marina, que eres una alumna un poco díscola y tal, pero la gente sabe hacerlo. Sabe lo que tiene que hacer, no se equivoca. Bien es cierto que le orientamos también. Hay mucha gente que pretende compaginar sus labores de trabajo, sus responsabilidades familiares, con un curso completo de grado. Eso hay que ser Superman para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, se va parcelando el acceso a asignaturas, se va aprobando y se va, bueno. Tengo amigos, conocidos, que se han graduado y se han licenciado en la UNED, no en 4 años, pero sí en 6, sin mayor problema. Y yo creo que eso parte de la base de la disciplina y otra disciplina y organización que tienen los alumnos de la UNED. Uh-huh. Yo voy a tirar una lanza a mi favor, ¿eh? Que es que a mí la salud me ha jugado muy malas pasadas, sobre todo en épocas de exámenes. Eso hay que decirlo. Cuesta mujer, compatibilizar a veces el desplazamiento es complicado, con la salud. Es complicado. En mi caso, por lo menos. Te he señalado con el dedo porque hay confianza. Por supuesto. Además, no ha dicho ninguna mentira, así que no puedo excusarme mucho. Es verdad que es bonito cuando uno es adulto poder estudiar, poder seguir formándose. Y la UNED te da la posibilidad de hacerlo cómodamente, no hay ninguna duda. Yo la es maravillosa, es que en estos años de director, pues tener a un alumno de 84 años que terminaba la licenciatura, entregar en el mismo acto diplomas de finalización de estudios de derecho a un padre y una hija, ¿no? Qué bonito. Eso no pasa en otras universidades. Claro. Siempre digo lo mismo cuando iniciamos los cursos y hacemos la jornada de apertura oficial. El panorama que yo veo desde el atril, desde donde me dirijo a los que nos acompañan, es completamente diferente al que veo cuando estoy en la Carlos III. Es decir, aquí en Talavera de la Reina, en el Salón de Actos, cuando se produce ese acto, veo padres y madres con el carrito del bebé, padres y madres con niños de corta edad, abuelos acompañando a sus nietos y padres que, en este caso concreto, como refería, se licencian a la vez que sus hijos, ¿no? Quizá ese tipo de cosas sean las más entrañables de ser director de la UNED. Pues sí, la verdad es que sí, esto y otra cosa que me llama poderosamente la atención, que no conocía cuando llegué al cargo, y era que tenía también alguna competencia sobre los centros penitenciarios de la provincia de Toledo, ¿no? Claro. Los de Ocaña 1 y Ocaña 2, ¿no? Aparecer en Ocaña, ver vivo y en directo el sistema penitenciario español y los centros penitenciarios y hacer y organizar actividades allí que son agradecidísimas por parte de los presos, pues es otra experiencia personal que oye, pues también te marca, ¿no? Hombre, y es que es lo que, bueno, pues no sé si alguno de nuestros oyentes desconocerá, y es que la UNED es la encargada, ¿no?, de formar en estudios universitarios a los presos de toda España, ¿no? Sí, la UNED es la Universidad de los Presos de España. Uh-huh. Y afortunadamente leía el informe de balance de matrícula de este año de prisiones, y bueno, pues son 1,000 matriculados los que tenemos en el ámbito de las cárceles españolas, ¿no? Es decir, hay presos que están siguiendo estudios universitarios gracias a la UNED. Y si consideramos las cárceles no solo como un castigo, sino como una forma de reinserción social que sin duda, no cabe ninguna duda de que la formación académica es fundamental para la reinserción también. Sí, es claro, y así se ha entendido siempre, y por eso hay gente que dice, tú de dificultades, cada uno tenemos las nuestras en casa y tal, pero una persona en la cárcel tiene una extrema dificultad, ¿no? Y esto es una puerta y una ventana a la esperanza que abrimos, y yo creo que se debe permanecer abierta, ¿no? Muy bien, pues antes hablaba de que era un hombre de cambios, que no le daba miedo cambiar ni de trabajo, ni de vivienda, ni de ciudad, ni de nada. ¿Cuál es el próximo cambio? ¿Hay algo en mente o no? Pues no, porque estoy muy a gusto. Ay. Sí, lo que estoy, no tengo nada en perspectiva de cambiar, no digo que no vaya a producirse, porque esto no lo descarto nunca, pero estoy muy a gusto. Yo, la UNED, estamos haciendo un trabajo serio, los cambios que se producen son permanentes, hay que estar muy atentos al cambio y hay que organizarlo, ¿no? Cada año tiene una complejidad añadida, ¿no? Hace 3 años nos hemos convertido en la figura de consorcio público, ¿no? Hemos dejado de ser patronato y hemos pasado a ser consorcio. Eso supone una serie de cuestiones que hay que organizar. Tenemos que tener en pie, y ya lo tenemos, un portal de transparencia. Estamos sometidos ya a la auditoría de la Intervención General del Estado, es decir, nuestras cuentas se auditan y se publicitan, y todo eso hay que ir encajándolo, porque claro, los cambios legales nos afectan, y nos afectan de una manera determinante, y hay que coger a un centro que viene ya arrastrando su propia filosofía durante casi 40 años y colocarlo en una posición diferente. Bien, es cierto que la matriz central, que es la atención tutorial a los alumnos, es nuestro fuerte y es a lo que nos volcamos más. Pero esa labor tutorial también ha cambiado, es decir, las nuevas tecnologías han cambiado la labor tutorial. Los exámenes se han cambiado radicalmente con las nuevas tecnologías también. Antes venía un señor con una valija metálica asegurada donde venían en papel los exámenes dentro, que entregábamos a los alumnos. Uy, ya todo eso ha pasado a la mejor vida. Hoy el programa informático determina que al alumno se le dé el examen, que sale inmediatamente por una impresora en cuanto pasan su carnet por un lector, ¿no? Bueno, hasta la fila y la mesa que te toca, es impresionante. Sí, está planificado donde te vas a sentar y te tienes que sentar allí porque el programa te identifica rápidamente. En fin, cambios que hay que ir implementando y que hay que, en fin, que ir haciéndolos todos los días. Por eso digo que no me da tiempo a aburrirme. Y si no, pues planificamos el asunto de cárceles, y si no, pues planificamos conferencias, y si no, en fin, reuniones. Por ejemplo, ahora que digo reuniones, te estoy hablando desde Cartagena, donde estamos reunidos los directores de los centros del campus, este centro que va desde Talavera de la Reina hasta Palma de Mallorca, ¿no? Claro. Y estamos aquí en Cartagena planificando y haciendo balance del comienzo de este primer cuatrimestre del curso 18-19. Que también ha habido, además, conferencias sobre la Constitución, el aniversario de la Constitución. Sí, hemos aprovechado, siempre atentos también mucho a la actualidad, ¿no? Y hemos aprovechado para hacer un pequeño homenaje a esta Constitución del 78, que cumple 40 años, con una persona como Ramón Tamames, que fue partícipe en este proceso, ¿no? En origen. Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, estar un ratito con usted. Pues el placer es mío, y no me llame de usted, Marina, que bueno, me hace el viejo. La formalidad de la radio. Sí, la formalidad. Ha sido las canas este ratito, las canas, bueno, canas es señal de que no se le va a caer el pelo, ¿eh? Que dicen que si sale la cana pronto, la cana no se cae, así que fantástico. Bueno, nunca se sabe, esto en 100 años todos calvos. Bueno, pero esto es señal de experiencia acumulada. Sí, de bastante experiencia acumulada. Sí. Fantástico, entonces. Muchísimas gracias y muchísima suerte en todo lo que emprenda. Gracias, Marina, gracias por la atención que nos prestas. Es un placer, ya lo sabe. Hasta luego. Pues aquí hemos estado un ratito con Enrique Martínez de la Casa, director de la UNED en Talavera de la Reina.